yo esperamos que todo esto se vaya resolviendo, y pero ¿tú crees que este manifiesto conseguirá sus objetivos? ¿Removerá lo suficiente a la ciudadanía? ¿Tendrá todo el seguimiento y el apoyo masivo que se merece? Y sobre todo, ¿será tenido en cuenta por el Ministerio? Bueno, pues esa es nuestra intención. De hecho, en unos días hemos recogido, porque lo hemos empezado a poner en marcha ahora mismo, 1.500 firmas, más ahora se ha abierto un change.org y en unas horas ya han firmado otros 500 personas. De hecho, los primeros firmantes son personas de reconocido prestigio en este campo, precisamente desde Paul Preston, catedrático de la Universidad de Reading, o Mirta Núñez Díaz-Palar, de la Universidad Complutense, Julián Casanova, de Zaragoza, Ángel Viñas, diplomático, Ángeles Ejido, Paco Erice, Matilde Iroa. Es decir, los catedráticos de universidad, expertos en este tema, parece que lo tienen muy claro, y por eso es por lo que se pide la reunión con la ministra, porque parece que hay un consenso social en torno a esto. Es verdad que hay quienes dicen que no hay que remover el pasado, que no encarnizarse en reabrir viejas heridas, aunque precisamente esos mismos están abriendo continuamente el pasado que les interesa. Véase, por ejemplo, la utilización de ETA en todos sus exabruptos contra sus adversarios políticos, siempre hablando de filoetarras o cosas así. Ese pasado sí que lo están removiendo. Sospecho, como decía Juan Gelman, el renombrado poeta argentino, que no pocos de quienes preconizan el olvido del pasado, vinculado a la memoria histórica de la represión fascista y de la lucha antifranquista, en realidad lo que quieren es el olvido de su pasado en particular, ligado al fascismo. El deber de memoria ha sido plasmado en el derecho internacional y en los derechos humanos. Las heridas no están cerradas, no se puede pasar páginas sin más, porque su único tratamiento, no me cansaré de repetirlo, es la verdad, la justicia y la reparación. Y por lo tanto, yo creo que sí va a haber posibilidad en este sentido, porque hay un consenso general de la sociedad. Es decir, en el memoricidio actual, la falsa memoria del franquismo no se ha visto contrarrestada institucionalmente hasta ahora con una nueva política de la memoria sustentada en referentes democráticos pasados y presentes. Por eso, los valores de los perdedores y las perdedoras de la guerra fueron excluidos del imaginario colectivo y de la representación social del pasado. Y casi siempre ha quedado su memoria proscrita al ámbito individual de las familias o de las asociaciones de memoria histórica. Pero es que otras democracias, como la italiana o la francesa, se fundaron sobre el paradigma del antifascismo, mientras que la española lo hizo sobre el de la superación del pasado. Por eso creo que debemos pasar a concebir la memoria histórica como un derecho de la ciudadanía, lo que supone afrontar esta cuestión en términos colectivos y de futuro, y eso es lo que pretendemos con el manifiesto. Debemos superar la ideología de la reconciliación y del espíritu de la transición. La construcción de la democracia que hoy se clama en las calles también precisa que se hagan efectivos los principios de verdad, justicia y reparación. Sin esto, será imposible construir un presente democrático. Perdona, Enrique, nosotros hemos puesto el link para firmar en el manifiesto, pero que hay que firmar también en change.org y en el manifiesto, solo en uno de los dos sitios. Y en change.org, ¿cómo os buscamos? En change.org es simplemente poniendo change.org memoria educa. Vale. Le acabo de pasar a José el link de change.org. Fenomenal. Pero ponéis memoria educa y ahí aparece. No, lo pondremos también. Pero ¿es necesario firmar en los dos sitios o confirmar en uno es suficiente? ¿O cómo? En uno u otro. En uno o en otro, vale. Pues pondremos los dos links y para que los oyentes puedan elegir y meterse y ver el manifiesto, fenomenal. Por change.org, porque es más rápido, más fácil y de hecho se difunde más. El formulario lo pusimos inicialmente, vale, sobre todo para la gente de la universidad o profesorado y comunidad educativa o asociación.